Buenos días, iglesia. Nosotros estamos viviendo hoy las consecuencias de unas decisiones que tomamos el día de ayer, el año de ayer. La situación que usted esté viviendo hoy, sea económica, familiar o de cualquier índole, corresponde a decisiones del pasado. Pero también las decisiones que usted tome hoy van a afectar su futuro. Lo que usted decida hoy, es más, esta mañana, lo que usted decida va a ser trascendental para usted, para su familia, para su trabajo y para todo su entorno el día de mañana. Tomamos decisiones todos los días, ¿cierto? Pequeñas, medianas, grandes, como los jóvenes, ¿con quién me voy a casar? Esa chica me conviene, ese joven me conviene, ¿qué voy a estudiar? Esas decisiones que usted tome hoy van a afectar su futuro. Y hay decisiones pequeñas. Esta mañana yo decía, ¿qué me pongo para la predicación? Sí, no, no, crea. ¿El pantalón negro con la camisa gris o el pantalón negro con la azul? Pues habían poquitas opciones, dije el negro con azul. Pues no había como mucho. ¿De dónde es que hay decisiones muy fáciles? ¿Sí me entiende? Pero hay decisiones que afectan trascendentalmente nuestra vida, hermanos. Y yo no sé hoy de pronto usted cómo esté viviendo su vida. Si usted está pagando de pronto unas consecuencias de malas decisiones el día de ayer, hace 1, 2, 3, 5 años. Y la invitación es que hoy tomemos sabias decisiones al terminar este sermón. Que usted pueda decir, Señor, hoy decido esto. Y esas decisiones van a cambiar su futuro. En la palabra hay dos personajes que tomaron unas decisiones que afectaron toda su vida. Y yo los invito a que miremos Génesis capítulo 13. Génesis 13 del 1 al 18 más o menos. Dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. En el hebreo la palabra riquísimo traduce pesado. O sea, estaba pesado. Y dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones, o sea, estaban muy pesados, eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No es esta toda la tierra está delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham: después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contarla, el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Aquí vemos dos personajes, Abraham por un lado y a Lot por otro lado. Ahora, que este sermón lo he titulado Las decisiones que marcan tu vida. Y vamos a mirar qué decisiones tomó Abraham que marcaron su vida. ¿Qué decisiones tomó? Ahora, la primera decisión que Abraham tomó y que marcó toda su vida fue que obedeció a la voz de Dios. Pero venga, un momentico. Miremos el contexto de Abraham. Abraham tenía más o menos 75 años cuando el 12:1, el capítulo 12, versículo 1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham no estaba orando cuando escuchó esa voz. Abraham no conocía a Jehová. Ur de los caldeos era una ciudad pagana, idólatra. Se practicaba toda clase de cosas horribles en esa ciudad. No conocían a Jehová. Aquí en este momento Jehová irrumpe en medio de la historia y le habla a un hombre que no lo conoce. Y escucha una vez: vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿Qué es esa voz que estoy escuchando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Quién me habla? Abraham no conocía a Jehová. Hacía 500 años más o menos había pasado el diluvio y una nueva generación empezó, y empezó la maldad en el mundo de nuevo. Y llegó a una ciudad de Ur, y él escucha una voz. Sin embargo, la decisión que tomó Abraham fue trascendental: obedecer a una voz que él no conocía. Y lo obedeció. Eso es una decisión que marcó su vida totalmente. Porque la voz le decía: vete de tu tierra y de tu parentela. Y él salió, obedeció a alguien que no conocía, por fe. Por eso dice que le fue contada por fe. Y yo creo, hermanos, que cuando nosotros nos presentan el mensaje de salvación, cuando nosotros nos dicen: vea, Jesucristo tiene un plan para usted, esa decisión que tomemos nosotros va a marcar nuestra existencia de ahí hasta la muerte, y más de la muerte aún, por la eternidad. Cuando a usted le comparten de un hombre, Jesús, el Hijo de Dios, que llegó a la tierra y murió y fue muerto por ti, por tus pecados, y usted cree y lo acepta, esa decisión que usted tome afectará toda su existencia y la existencia de su familia, todo su entorno. Esa fue la primera decisión que tomó Abraham. Aceptó y escuchó una voz que escuchó sin saber de dónde era. Fue su primera decisión. Ahora, esa primera decisión y esa primera obediencia no fue tan total. Porque si ustedes miramos un poquito, miremos por favor Génesis 11:31. Dice: acuérdense que le había dicho cuál era la promesa, la orden: vete de tu tierra y de dónde, y de tu parentela, de la casa de tu padre, ¿sí? Y miren lo que dice: y tomó Taré el papá de Abraham, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, o sea su sobrino, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos. Un momentico, ¿para quién fue dada la orden? ¿Para toda esa familia? Para Abraham. Ahora, de pronto mucho irá, está mirando la señora y dice: esta palabra me dice que la deje a usted también. No, un momentico, no malinterpreten. Le dice que salga de la casa de su padre, de su parentela, no de su mujer. Pero mire, y dice que aquí se fue con el papá de Abraham, Abraham, la nuera y su sobrino. Es una obediencia como a medias. ¿Y sabe qué es una obediencia a medias? Una desobediencia total. Una obediencia a medias es una desobediencia total. Él le dijo que saliera, no que se llevara a la familia. Y miremos ahora, por favor, el 12:4. Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. ¿Sí ve? Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Como que el autor quiere mostrarnos algo. Y Lot fue con él. El 12:5, por favor. Ese es. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. El autor recalca: se llevó un chicle, se llevó una pega que yo no quería. El Señor fue explícito: salga de su tierra y de su parentela, de la casa de tu padre. Y el autor sigue, y el otro texto, por favor, Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Sigue la pega, sigue el que no era invitado. El autor quería. Y el 13:5, por favor, ya como último. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. ¿Qué nos quiere decir aquí el autor? Ahí dejó unos escritos como que ahí va alguien que no era invitado. Ahí va alguien que no fue de la promesa. Era para él y para su mujer, no para Lot ni para el papá de Abraham, Taré. ¿Y qué nos enseña esto a nosotros, hermanos? Hay veces no obedecemos totalmente la palabra, como que medio la obedecemos. Mi hija me trae los zapatos y me trae un zapato. ¿Yo qué hago con un zapato? Como que, Señor, yo medio obedecí tu palabra. No fui tan infiel, 50 infiel y 50 fiel. No. Una desobediencia a medias o una obediencia a medias es una desobediencia total. Y el Señor a nosotros nos pide obediencia total de su palabra y de lo que Él nos dice. Ahora, esta desobediencia o obediencia a medias, ¿qué causó en Abraham? Tuvo unas consecuencias. Eso tuvo unas consecuencias. La primera desobediencia o qué le causó eso a Abraham, lo primero es que aplazó, hermanos, aplazó la promesa. Aplazó la promesa. El Señor le dice: vete de tu tierra y te voy a mostrar una tierra. Y él salió, pero no le mostró nada, porque salió muy cargado, salió con toda esa familia. Y él no lo pudo llevar a la tierra prometida porque había impedimentos. No pudo mostrarle qué era lo que él quería llevarlo. Entonces hubo, dicen más o menos, leí que se demoró aproximadamente 15 años desde el momento que salió hasta que llegó a Lot y se separaron. 15 años de aplazamiento de la promesa porque no obedeció totalmente la palabra. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuántas promesas el Señor ha represado en ti y en mí porque no hemos obedecido totalmente su palabra? ¿Cuántas promesas hay ahí esperando porque nosotros no hemos sido lo suficientemente obedientes a la palabra de Dios? ¿Cuántos negocios están que ya casi que se va a requerir, pero nunca se dan porque no hemos sido obedientes a la palabra? ¿Cuántas cosas, hermanos, hay represadas en los cielos para nosotros porque no hemos sido totalmente obedientes a la palabra? La bendición de él se retrasó. El objetivo de Dios era llevarlo a la tierra prometida de una, sin vueltas. ¿Sabe cuánto demoró Moisés con el pueblo que salieron de Egipto de esclavos para llegar a la tierra prometida? 40 años. ¿Sabe en cuántas jornadas se hacía eso? 11 jornadas. Tuvieron que durar 40 años dando vueltas en el desierto, sufriendo, la gente muriéndose por 40 años porque no obedecieron la palabra de Dios. ¿Cuántas vueltas hemos dado nosotros? Hemos girado. Estamos dando vueltas alrededor de la bendición, pero nunca llegamos a esa tierra prometida porque no hemos obedecido totalmente la palabra. Pero además de que causó el aplazamiento de la promesa, también causó algo en él. No escuchó más la voz de Dios. No la escuchó. Ellos llegaron y iba con Lot, con ella, con los siervos, con las tiendas, las vacas, lo que tenían. Y hubo hambre en la tierra, dice el versículo, el 12:10, por favor. Dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Sabe qué pasa? Cuando no escuchamos la voz de Dios, tomamos malas decisiones en la vida. El objetivo de Jehová no era llevarlos a Egipto. ¿Sabe qué representa Egipto para los cristianos, para el pueblo de Dios? Esclavitud, idolatría, paganismo, esfuerzo, ¿cierto? Eso era lo que representa Egipto. Y cuando hubo hambre, Abraham, ¿qué dijo? Tocó Egipto. Malas decisiones. Malas decisiones. Porque no volvió a escuchar la voz de Dios guiándolo, porque su obediencia no era total, era parcial. Entonces tuvieron que ir. Ahora, si ustedes siguen leyendo el 12, van a ver otro error que cometió Abraham. Cuando iban allá, le dijo a Sara, Sara era una mujer hermosa, y le dijo: Sara, cuando lleguemos a Egipto, no diga que usted es mi esposa, porque vea, Faraón me manda a pelar, diga que somos hermanos. Y efectivamente llegaron a Egipto, mi hermana Sara, mucho gusto, mi hermano Abraham. ¿Y cómo le parece que esa decisión llegó a tomar mentira en su vida? Caminos equivocados en su vida. Y esa no era la voluntad de Dios, que llegaran a Egipto y mintieran. Después Faraón, el Señor en un sueño le revela que esa no era la hermana, porque la iba a tomar para él. Y dice: esa no es, no la toque, ojo, es esposa de mi siervo. Y lo sacaron de Egipto. Lo sacaron de Egipto, ahí está la historia en el capítulo 12. Malas decisiones por desobediencia, porque no escuchó mal la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado nosotros por no oír la voz de Dios, porque hemos sido medio obedientes a la palabra? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Pero la última consecuencia de la desobediencia empezó a causar problemas entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ya eran tan grandes los rebaños que necesitaban pasto y agua, y empezaron los conflictos, empezaron los problemas, empezó todo. O sea, era una vida de caos, de caos. Yo encontré un escrito acerca de las consecuencias de una desobediencia de una joven. Permítame, le leo este. Dice: Jenny estaba muy contenta con la casa que habían encontrado. Por primera vez en su vida estaba en el lado este de la ciudad. Empacó sus cosas con mucho entusiasmo mientras miraba sus nuevas cortinas moverse con la brisa. Era maravilloso por fin su propio cuarto. Las clases comenzarían pronto y tendría nuevos amigos. La dejarían ir a quedarse a dormir, a ir a fiestas, y estaba muy feliz. Era justo como ella quería que fuese su vida. El primer día de clases todo iba bien. Hizo nuevos amigos e incluso tenía una cita. Pensó: quiero ser popular y lo voy a hacer porque tengo una cita con el capitán del equipo. Para ser conocida en esta escuela tienes que tener reputación. Dice luego: solo hay un problema. Sus padres dijeron que era demasiado joven para tener citas. Bueno, simplemente no les diré toda la verdad. No notarán la diferencia. ¿Qué puedo perder? Jenny pidió permiso a sus padres a quedarse con unos amigos esa noche. Sus padres pensaron un rato y dijeron: está bien. Emocionada se preparó para el gran evento, pero cuando salió apresurada sentía remordimiento por las mentiras. Pero ¿qué es una pizza, una fiesta y un paseo nocturno? Bueno, la pizza estuvo bien, la fiesta genial, pero el paseo tendría que esperar. Jeff, el capitán del equipo, estaba medio ebrio en ese momento, pero la besó y le dijo: todo está bien. Entonces el cuarto se llenó de humo y Jeff fumó un poco de esa cosa, y Jenny no podía creer que estuviese pasando eso. Ahora Jeff estaba listo para ir al mirador de paseo, pero solo hasta fumarse otro cigarrillo. Se subieron en el carro para el paseo sin pensar que él estaba demasiado borracho para manejar. Finalmente llegaron al mirador y Jeff comenzó a propasarse. En eso que Jenny quería, eso no es lo que Jenny quería del todo. Tal vez mis padres tenían razón. Quizás soy muy joven para tener esta clase de citas. Con todas sus fuerzas empujó a Jeff: por favor, llévame a casa, no me quiero quedar. Jeff arrancó el carro y comenzó a conducir. En cuestión de unos segundos iban demasiado rápido. Jenny sabía que su vida estaba en peligro. Le rogó: para por favor, ve más despacio. Pero él iba más rápido entre más se acercaban a la ciudad. Solo déjame llegar a mi casa, confesar que mentí, yo solo quería un paseo. De repente vio un gran resplandor. Oh Dios, por favor, ayúdanos, vamos a chocar. Ella no recuerda la fuerza del impacto, solo que todo de repente se puso negro. Ella sintió que alguien la sacó del carro torcido y escuchó: llamen a una ambulancia, estos jóvenes están en problemas. Escuchó varias voces, unas palabras a lo mucho, pero sabía que habían dos carros involucrados en el choque. Luego se preguntó si Jeff estaba bien y si la gente del otro carro estaba con vida. Despertó en el hospital viendo caras tristes. Estuviste en un choque y todo se ve mal. Estas palabras sonaron como un eco en su cabeza mientras delicadamente le decía que Jeff estaba muerto. Le dijeron: Jenny, hacemos todo lo que podemos, pero al parecer te estamos perdiendo también. Pero la gente del otro carro, Jenny lloró. Lo sentimos, Jenny, también murieron. Jenny rezó: Dios, perdóname por lo que he hecho. Yo solo quería una noche de diversión. Dígale a la familia de estas personas que me perdonen el haber hecho que sus vidas se acabaran y que quisiera regalarles a sus seres queridos. Dígale a papá y a mamá que lo siento, que mentí, que es mi culpa que varios hayan muerto. Oh, enfermera, ¿les puedes decir esto, por favor? La enfermera solamente se quedó ahí y nunca accedió a la petición, pero tomó la mano de Jenny con lágrimas en sus ojos, y después de unos instantes Jenny murió. Un hombre le preguntó a la enfermera: ¿por qué no hiciste la última voluntad de esta joven? Miró al hombre con ojos llenos de tristeza, porque la gente del otro carro eran su papá y su mamá. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Hermanos, cuando desobedecemos la palabra de Dios, hay tragedia en nuestras vidas. Abraham desobedeció o obedeció a medias. Aplazó su bendición. No escuchó más la voz de Dios. Y empezaron los conflictos y malas decisiones en su vida. A lo mejor muchos de nosotros estemos hoy pagando consecuencias de que no tomamos sabias decisiones en el pasado. A lo mejor muchos estamos viviendo vidas trágicas, problemas en la familia, en la economía, en la salud, porque no fuimos sabios al tomar esas decisiones. Si cerráramos aquí esta prédica, quedaríamos todos como aburridos. Pero gracias a Dios que Abraham pudo lograr decidir cortar, hermanos, con ese algo que impedía la bendición de su vida. ¿Y saben qué nombre propio tenía lo que impedía la bendición en la vida de Abraham? Lot. Lot era la persona que impedía la bendición de Abraham. El Lot. ¿Cuál es el Lot, hermano, que tú tienes que no te ha dejado escuchar la voz de Dios? ¿Cuál es el Lot que tenemos que dejar para que se abran los cielos de prosperidad? ¿Cuál es el Lot que tenemos que dejar a un lado? ¿Sabe cómo le dijo Abraham a Lot? Te ruego que te alejes de mí. Te ruego que te alejes de mí. Eso está capítulo 13, versículo 8, 9. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Ahora, miremos quién era Lot para Abraham. Lot era como un hijo, porque el papá, el hermano de Abraham, había muerto y él lo adoptó. Sara era estéril. Él coge a este muchacho y lo adopta como un hijo. Usted sabe cómo es de duro decirle a alguien amado: por favor, te ruego que te alejes de mí. Usted sabe, con el corazón partido, decirle: vete y ya no te quiero más en mi vida. Es como arrancarle un pedazo de corazón, porque era como un hijo para Abraham. Lot era como un hijo para Abraham, pero también él sabía que Lot era el causante de toda su desgracia, y él tenía que cortar con ese Lot. Te ruego que te apartes de mí. Lot era, hermanos, era el hijo tan anhelado que Abraham que quería con Sara, porque era estéril. Ahora, es impresionante lo que Lot le dice. Ahora, yo pienso, hay un poeta de la música popular, un poeta que se llama Daddy Yankee, que estuviera esa canción, le hubiera dicho: Lot, lo que pasó, pasó entre tú y yo. ¿Cierto? Lot, muy querido, pero no más. Hasta aquí, Lot. Chao. En italiano, arrivederci. En inglés, bye bye. ¿Cierto? En francés, adieu. Hermano, en cualquier idioma, pero él decía: tú eres la causa de mi tragedia. Ya no más. Corto contigo, hermanos. Me duele el corazón, se me va la vida, pero no quiero seguir contigo, porque tú eres la desobediencia de mi vida. Cargué contigo, te llevé y Dios no me pidió eso. Por fin Abraham comprendió que Lot era el causante de que él no lo volviera a escuchar, del aplazamiento de la bendición, de los problemas que él tenía eran por Lot. ¿Cuándo tú, hermano, vas a entender el problema que Dios te dice? Por ese problema no te he bendecido. Tú ya lo has identificado. Tú ya conoces cuál es el Lot que tienes que arrancar de tu vida. O todavía no lo has identificado. Y un Lot puede ser una tercera persona en la pareja. Puede haber un Lot camuflado ahí. Y le puede doler en el corazón, pero tienes que tomar una decisión y decir: no más, corto contigo. Lot o Lota, no sé. Pero hay que sacar a ese tercero. Ahí no hay lugar para tres. Y ese es el causante de mi desgracia. Ese es el causante que Dios no me haya prosperado y bendecido. Y es el causante de que haya tomado decisiones erróneas en la vida. ¿Cuál es el Lot? A lo mejor el Lot es un vicio que hemos tenido y que no hemos sido capaz de separar y quitar. A lo mejor ese Lot es un pecado. A lo mejor el Lot es que a veces en las casas, cuando el Señor dice: y se unirá el hombre a su mujer y dejará a su padre y a su madre y serán una sola carne, a lo mejor hay tres o cuatro carnes en la casa. Y el Señor le dice: es el núcleo, en la familia. A veces hay, con dolor en el alma, hay agentes extraños que traen dolor, que traen cosas malas a la familia, a la pareja. Hermanos, que Dios te ayude a identificar ese log que tenemos que dejar de nuestra vida, porque si no vamos a estar dando tumbos y tumbos por la vida, y no vamos a dejar y a tomar decisiones radicales. Abraham tomó una decisión que le dolió, pero fue radical. Te ruego que te apartes de mí, con el corazón en la mano. Con dolor le tuvo que haber dicho eso, con mucho dolor. Pero eso era lo que Dios quería. Vete de tu casa, de tu tierra, de tu parentela, y te mostraré una tierra de bendición, una tierra que fluya leche y miel. Pero él no la podía ver porque estaba en desobediencia. Él no podía llegar a conocer esa tierra y daba tumbos, demorándose 15 años para poder llegar a esa tierra, y no la veía. Señor, ¿cuál es la tierra que me tienes? Tú me prometiste. Pero necesitamos total obediencia. Necesitas total obediencia a la palabra. Y si no, la vida va a seguir así, de tumbo en tumbo, de tumbo en tumbo, hasta que no cortes con ese lot. Pero otra decisión, y mire, cuando hay una decisión de esas, yo quiero que veamos el capítulo 13, versículo Julián 14 y 15, por favor. Mire lo que pasa cuando cortamos con ese lot. Mira, y Jehová dijo a Abraham, después de que ¿qué? Que Lot se apartó de él. Oiga, volvió Jehová a hablar después de que Lot se apartó de él. Cuando estaba con él, nada, interferencia, no hay comunicación. Pero dice, después de que Lot se apartó de él, Jehová dijo a Abraham: alza ahora tus ojos, ahora sí te voy a prosperar, ahora sí te voy a bendecir, Abraham. Ahora sí has obedecido la palabra. Ahora sí abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Ahora sí te mostraré la tierra que fluye leche y miel. Ahora sí, cuando has obedecido totalmente la palabra. Hermanos, eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Que obedezcamos la palabra para que ahora sí, ahora sí alza tus ojos que te voy a mostrar. Ahora sí te voy a bendecir. Ahora sí te voy a sanar. Ahora sí te voy a prosperar. Porque has ahora sí obedecido totalmente la palabra. Y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que tú ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Amén, eso es lo que queremos nosotros, hermano. Prosperidad para Dios, prosperidad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Cuando tú obedeces totalmente, la bendición te va a arrollar, hermanos. La salud va a venir, las ventanas, la comunicación. Cuando él tomó esa decisión, ahora sí le habló de nuevo, le reconfirmó la promesa. Ahora sí vamos a ver. Ahora, lo más interesante de ese texto, una cosa interesante, ¿sabe qué? Que cuando él logra decidir y apartar a Lot, le dice: alza tus ojos para que veas la tierra. Él estaba ahí, él estaba al pie de la tierra y no la veía. Había un velo, un manto que lo cegaba. Pero cuando toma la decisión, le dice: ahora sí alza tus ojos y te voy a mostrar la tierra. Vea allá, allá, allá y allá. Todo eso, él estaba en medio de la tierra prometida y no la veía. Es un manto espiritual. Había una ceguera espiritual. Cuando él logra obedecer, el manto se le quita y puede ver la tierra prometida. Él puede ver la tierra. Ahora, mire cómo decide Lot y cómo decide Abraham. Una de las decisiones es que Abraham le deja el primer lugar que decida a Lot. Le cuento, eso es un riesgo. Uno decirle, ¿qué tal que haya un Ferrari y un Cinca? Y le diga, escoja. Ya sé que me va a tocar el Cinca a mí. Pero el que elige primero, elige lo mejor, ¿cierto? Y Lot, él también alza los ojos. En el 13:10 dice: alzó Lot sus ojos. Y en el 14 dice: Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos. Los dos, pero uno lo hizo en su carne, en las apariencias. Lot escogió en base a lo que veía. Abraham escogió con sus ojos espirituales. Abre ahora tus ojos. Y cómo le parece que una vez el que escoge primero a veces como que no tiene consideración del otro. Una vez un amigo invitó al otro a una cafetería. Le dijo: Camilo, le invito a tomar tinto. Y se fueron, pidieron dos tintos y dos buñuelos. Pero llegó un buñuelo grande y un buñuelito pequeño. Entonces al que invitaron llegó y le echó mano, adivine a cuál. Al grande. Y le dejó el pequeñito al que estaba invitando. Y le dijo el otro: venga, yo le quiero dar una sugerencia muy respetuosa, lógico, pero por educación, hombre, cuando a usted lo invitan y usted, cuando usted escoja primero, usted tiene que escoger el pequeño, porque eso es mala educación, no escoger así pues el grande, hombre, eso no se hace. El otro estaba como ofendido, ¿cierto? Que le dejó el pequeño. Y le dijo el otro: si usted hubiera escogido, ¿cuál hubiera escogido? El pequeño. Y dice: ahí lo tiene, mi hijo, ahí lo tiene. Pues, qué problema, mi hijo. Ahí lo tiene, ¿para qué? ¿Cuál es el problema si ahí le quedó? Pero eso le pasó a Lot. Escoja. Y Lot llegó y alzó los ojos. ¡Ah! Mire lo que escogió. Mire lo que escogió. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era como riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto y en la dirección del Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Oiga, peligroso. Pero los habitantes de Sodoma, dice, eran malos y cometían horribles pecados contra Jehová. Lot escogió por ojo. Uy, ese valle con riegos, parece a Egipto. A él como que le llamaba mucho la atención Egipto. Ay, me acuerdo de Egipto. Ay, esas egipcias. Yo me imagino a Lot. Pero mire, no tenía un corazón sano. Hombre, el tío era el de la promesa. El cucho ya estaba, él estaba joven, el hombre estaba ya. ¿Por qué no le deja lo mejor al tío? Hombre, era un acto de reconocimiento. Él siempre estuvo pegado, chupando bendición, pero en la bendición del otro. ¿Por qué no le dijo: tío, no, que escoja, hermano, el buñuelo grande, fresco? No, él quería, era como acaparador, como avaricia, ¿cierto? Y se llevó por los ojos, pero había un peligro. Ese valle daba a Sodoma y a Gomorra. Y sabe, dice la palabra, que fue poniendo tiendas, que cada vez hasta Sodoma, poquito a poquito, fue llegando a Sodoma, su inclinación del corazón a la maldad, al pecado, fue llegando hasta allá. Hermano, los cristianos no se tuercen de un día para otro. Es que yo no fumo y al otro día están fumando éxtasis y todo. No, empezó por un cigarrillito, le dio un toquecito, luego dos, luego marihuanita y luego periquita. Bueno, eso dicen los que saben, pues me han contado, pues, no tengo experiencia en eso, pero unos dicen: no, uno empieza suave, suave, y va llegando hasta Sodoma. Poquito a poquito se va desviando el cristiano y va perdiendo el rumbo. Si es para allá, se va desviando poco a poco y termina en otro lugar estrellado. Lot escogió por conveniencia, por apariencia, por lo que veía sus ojos, pero no dijo: Señor, ayúdame. En cambio Abraham, el Señor le quitó el velo y le dijo: mire la tierra, ahora sí véala, mire lo que le voy a dar a usted, a su descendencia. Es diferente. Y así algo pasó en Segunda de Reyes capítulo 6. El contexto de este versículo es que los sirios habían rodeado a Eliseo y a su criado Jesse. Los habían rodeado con caballos y todo, y los iban a atrapar. El criado se asoma por la ventana y le dice: mi señor, estamos rodeados, nos invadieron. Y Eliseo les dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Más son los que están contigo que los que están afuera en el mundo. Eso es una promesa de Dios para los que pueden quitarse el velo. Puede ver espiritualmente. Lot no veía espiritualmente, veía las apariencias, la conveniencia. Abraham alzó los ojos y vio espiritualmente la tierra. Hermanos, ¿cuántas bendiciones se han quedado aplazadas porque no hemos sido totalmente obedientes? ¿Cuál es el Lot que tú tienes que dejar? ¿Qué es a lo que le tienes que decir: te ruego que te apartes de mí? ¿A qué o a quién le tienes que decir eso? ¿Qué es lo que impide que Dios te hable y que tú no escuches la voz de Dios? ¿Qué es? ¿Qué es el Lot que tienes que quitar de tu vida? La oración hoy, hermanos, es para que tú tomes decisiones hoy trascendentales en tu vida y que decidas de hoy en adelante obedecer totalmente la palabra de Dios. Que el Señor te dé la fuerza, la convicción, la certeza de alejar esos Lot que lo que hacen es dañarte, atrasar la bendición y la promesa para tu vida y tu familia. A lo mejor ese Lot sea una amistad no muy buena y que te está dañando, te está corrompiendo. A lo mejor hay que dejar amistades, personas a un lado. Te ruego que te alejes de mí. Hoy, hermanos, vamos a hacer esa oración. Si tú te sientes cómodo y venir acá y decirle: Señor, yo necesito que me hables. Señor, yo necesito escuchar tu voz. No he vuelto a escucharte, Señor, y yo necesito instrucción para mi vida. Yo necesito instrucción para mi familia, para el día de mañana. Si tú te sientes cómodo y dar ese paso de fe acá en el altar de Dios, ven y póstrate. Porque hoy, si tú tomas sabias decisiones trascendentales, Dios puede abrir las ventanas de los cielos hoy. En tu vida te puede hablar, te puede mostrar, te puede enseñar, te puede prosperar, te puede sanar. Hoy, hermanos, es el día de decisiones trascendentales para ti y para tu familia. Hoy es el día que Dios ha abierto un manto de oportunidad para que tú digas: Señor, yo quiero alejar a ese Lot de mi vida. Yo quiero cortar con el pecado. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito escucharte. Yo estoy de mala decisión, en mala decisión de ir a Egipto, Señor, y tomar malas decisiones. Yo necesito cortar con esa racha que me persigue. Yo necesito cortar con esas malas decisiones. Hoy, Señor, yo quiero escucharte a ti. Háblame. Háblame, Señor, habla a tu iglesia, habla a cada persona, Señor. Mira cada corazón, Señor, esta mañana dispuesto, arrepentido, Señor, porque no te han obedecido totalmente. Hoy queremos escucharte. Hoy queremos, Señor, que tú nos hables. Hoy queremos oír la voz tuya. Hoy queremos estar contigo, Señor. Hoy queremos sentir ese abrazo de Padre. Hoy queremos, Señor, escuchar tu melodiosa voz en nuestro oído, en nuestro corazón. Hoy queremos romper tantas cosas, así nos duelan, Señor, así se nos vaya un pedazo de vida y de corazón, pero necesitamos, Señor, tomar decisiones hoy. Te ruego que te alejes de mí. Dile ahí en tu mente a ese algo, a ese alguien: apártate de mí, aléjate de mí, porque no has hecho sino causar daño. Has aplazado la bendición para mi vida. Me has hecho tomar malas decisiones y he estado en conflicto. Aléjate de mí. Hoy tomo esa decisión. Pecado, huye del nombre de Jesús. Ven, Jesús, sobre mi vida y aleja el pecado, la maldad. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de bien. Llena nuestros corazones de paz. Y el Señor te dice: ahora sí que has decidido romper, ahora sí te voy a bendecir, ahora sí te voy a prosperar, ahora sí te voy a sanar, ahora sí te voy a hablar mi voluntad para tu vida, ahora sí te voy a dar orientación. Ahora que has cortado y decidido, ahora sí te hablaré a ti. Ahora sí te prosperaré. Ahora sí te sanaré. Porque has por fin obedecido a mi voz, dice el Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te exaltamos, Señor. Rey de reyes, Señor de señores. La palabra tuya es verdad. Todo es verdad, Señor. Hemos sido necios en no creerla. Hemos sido necios, Señor, en aplazarla y en obedecerla a medias. Danos la fortaleza. Aumenta nuestra fe, Señor, para hacer conforme a tu palabra. Y yo te pido esta mañana, esta tarde, Señor, que derrames bendición sobre cada corazón que ha decidido, Señor, cortar. Yo te pido, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vengan sobre cada persona, sobre tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, y toca corazones, toca cuerpos. Desata bendición de los aires, Señor, que caigan sobre mis hermanos. Una bendición que trae paz, que trae gozo, que anima, Señor. Bendice, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a tu iglesia. Bendice cada persona que está tomando decisiones en este momento trascendentales para su vida y para su futuro, para sus futuras generaciones, Señor. Gracias, Señor. Derrama de tu Espíritu, Señor, esta mañana. Sopla un viento de frescura y de bendición, de alivio, Señor. Que esas cargas se caigan en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos.